11 y 17 minutos, vamos a ofrecerles ya nuestro primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 28 de diciembre. Y, por cierto, vamos a empezar cada entrevista quizá advirtiéndole de que esto no es una inocentada, sin duda, porque puede ser la duda que se genere en torno, bueno, pues precisamente a el día en el que nos encontramos, este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Reme de la Rosa es la presidenta de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega. Reme, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Esto que vamos a contarle a los oyentes de Radio Brique no es una inocentada, sino que es el trabajo que lleváis preparando vosotros para celebrar la Navidad en el barrio, ¿verdad? Sí, no hay inocentada, ¿no? Exactamente. Venga, pues vamos a contar por qué la Asociación de Vecinos, La Nueva Vega, ha preparado precisamente para pues estas Navidades, en concreto para la jornada de mañana sábado, la celebración de la fiesta con los más pequeños y con la visita de los Reyes Magos al barrio. Es una actividad que, bueno, pues se repite de ediciones pasadas, que imagino tiene gran aceptación porque se trata además también de un barrio joven con pequeños y con, bueno, pues actividades que tienen una buena aceptación, ¿no?, por parte de ese público infantil. Cuéntanos, Reme, ¿qué es lo que habéis preparado y bueno, pues el objeto también de esa actividad? Pues nada, sí que es verdad que tiene aceptación, desde llevamos 3 años haciéndolo. Y la verdad que cada vez más gente y gusta más. Pues nada, esto consiste en salen los reyes de la asociación y van andando por todo el barrio, usando caramelitos, con todos los niños acompañándolos, con todos los mayores, o con todo el que quiera ir. Y ya después, pues, a cada niño, pues, que dejen los regalitos sus papás, digamos, sí, pues se le dará, el rey le dará el regalo. ¿A qué hora? ¿Qué hora está previsto que lleguen los Reyes Magos de Oriente a La Nueva Vega? Pues está previsto de que lleguen a las 4:30. A las 4:30. Claro, a las 4:30. Muy tarde, ¿no? Antes de que se vaya el sol, desde luego, ¿no? Claro, claro. A las 4:30... tenemos previsto de que salgan y nada, que hagan el recorrido y después se montarían en el escenario como todos los años han hecho. Nada, se dan allí, terminan de echar los caramelitos y después, pues, para amenizar un poquito la fiesta, pues cantaría detrás el grupo de piel flamenca. Que, bueno, va a ampliar un poquito más lo que es la actividad en sí, ¿no? Porque otros años sí que habéis tenido la visita de los Reyes Magos, la entrega de los regalos a los pequeños del barrio y demás, pero ahí se quedaba la actividad. Este año habéis ampliado un poquito más, ¿no? Claro, este año lo hemos ampliado un poquito más porque la verdad que como se empieza muy tempranito, pues este año con una consumición queremos dar un trocito de roscón. Entonces, para que no sea la cosa tan... Vamos a ver, como sí, lo digo, para amenizarle un poquito, pues, para que nos acompañe un poquito el grupo y así animarlo todo un poquito más. Claro, para que se alargue un poco lo que es la actividad, que no quede tan solo lo que es la visita de los reyes, sino que además pues haya un poco de convivencia, ¿no?, entre los vecinos y amigos que acudan a La Nueva Vega. Claro, claro. Y me decías que vais a ofrecer degustación de roscón de reyes gratis, ¿no? Un trocito, desde luego, no vamos a pensar. Sí, sí. Claro, un poquito para meternos en faena para los reyes. Para ir creando un poquito de ambiente también, ¿no?, con esa tradición navideña. Pues sí. Reme, esta es una actividad que, bueno, está enfocada obviamente a todos los pequeños que hay en el barrio, que no sé si tenéis una población infantil pues considerable, teniendo en cuenta quizás la que existe en otros barrios de Ubrique, ¿no?, quizás. Sí, pues la verdad que casi todas las fiestas que hacemos aquí abajo es más que nada por los niños, porque la verdad que tenemos casi 170 niños. Que es bastante. Es como un colegio. Bastantes niños para lo chiquitito que es esto, digamos. 170 niños puede ser como un colegio, vamos. Claro, más o menos. Y casi todas las fiestas que tenemos nosotros, pues casi todas van enfocadas a los niños. Claro, lógico. Niño un poco. Hombre, hombre, que también para los adultos, pero que casi todas están enfocadas a los niños. pues es el motivo por el que, bueno, pues todas las actividades que se llevan a cabo, ¿no? La miniferia también en verano y demás, pues contemplan especialmente, ¿no?, a ese público infantil, para ofrecerles a ellos alternativas lúdicas de ocio y demás, y para disfrutar sobre todo en familia. Esta también es otra de esas actividades de ese carácter, ¿no?, especial. Sí. Uh-huh. Bueno, pues a partir de las 4:30, este sábado, los Reyes Magos de Oriente van a visitar el barrio de la Nueva Vega y lo van a hacer pues para entregar caramelos y los regalos, eso sí, regalos con asterisco, podríamos decir, ¿no? Aquellos padres que se hayan encargado de hacer entrega a los propios reyes. Rocío, una cosa que se me ha olvidado, que los reyes irían dando la vueltecita por todo el barrio acompañado con la zaranga. Ah, muy bien. Que se me ha olvidado decirlo, que la zaranga va detrás, hombre, animando a los reyes. Por si hay a algún, todos los niños y a todos. Si hay algún despistado que no se ha enterado que vienen los reyes llegan no en camello, sino con la charanga acompañada de música, ¿no? Con la zaranga, la copa divina. Exactamente, muy, muy de aquí. Ay. Oye, Remy, te quería preguntar también, no sé si te pongo un aprieto, si te pregunto por las personas que encarnan la figura de los Reyes Magos, ¿a quién le ha tocado? Pues... ahí ya te he pillado. No sé ni los nombres, los conozco por los apodos, no, pero bueno, por los nombres no lo sé. Son vecinos del barrio, ¿no? Sí, son vecinos del barrio, sí, vamos, que son conocidos, que no... Sí, yo imagino que esto hace siempre muchísima ilusión, ¿no?, encarnar a un rey mago. De hecho, pues todo lo podemos conocer, ¿no?, cuando se abre ese periodo para el sorteo de las plazas de Reyes Magos de aquí, del Reyes Mago de Ubrique, pues siempre hay un número de estas personas que quieren serlo. Y bueno, pues es una de las quizás papeles más entrañables que puede desempeñar uno, ¿no?, el ser pues el rey mago. Pues sí, porque el año pasado los Reyes Magos que tuvimos, de los tres reyes ninguno tenían hijos, solamente uno nada más, ¿no? Así un chico. Pero ellos estaban súper bien, súper felices, vamos, disfrutaron como niños chicos ese día. La verdad es que yo todavía no he conocido a nadie que haya realizado ese papel y no lo haya disfrutado. Todo lo contrario, todo el mundo ilusionado, contentísimo y además queriendo repetir. Sí, es verdad. Bueno, pues seguro que lo van a disfrutar tanto más que los más pequeños, que van a poder tener la visita de esos Reyes Magos anticipada, que va a llegar a Nueva Vega, para repartir pues caramelo y regalos también, ¿no? Si los padres así lo han creído oportuno. Y luego pues un poquito de convivencia con la degustación de roscón y con la actuación además del grupo Piel Flamenca. Una actividad esta a la que está invitado, pues imagino que todos los ubriqueños que nos estén escuchando en este momento, porque llega organizada por la Asociación de Vecinos, pero claro, obviamente, bueno, pues está también sobre todo enfocado a los pequeños del barrio, ¿no? Pero puede participar cualquiera que lo desee. Todo el que quiera. Todo el mundo. Aquí no cerramos las puertas a nadie y está todo el mundo invitado a que vaya para abajo y pase una tarde agradable con los niños y que intenten pasárselo lo mejor que se pueda. Claro que sí, que puedan disfrutar. Es lo, ¿no?, que se consiste ahí. Sí. Reme, con esta actividad prácticamente cerráis el año, ¿no? Porque se va a llevar a cabo el 29 de diciembre, quedan ya pocos días, ¿no?, para despedirlo. Así que, la Asociación de Vecinos, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido, bueno, pues todo este año 2018? Lo cierto es que para ser una asociación bastante joven, son muchas las iniciativas y las actividades que habéis sacado adelante a lo largo de este año y que, bueno, tiene en principio continuidad en el tiempo, ¿no? Se pretende dar proyección de futuro. Claro, claro. Hombre, el balance de nosotros estamos muy contentos, la verdad. Porque todo lo que hemos hecho, la verdad, hemos tenido aceptación, la gente se ha ido contenta y es lo que te anima a seguir otro año más. Y ya, pues, ya estamos pensando en el año que viene, a ver si podemos cambiar algo, si dejamos, si pone cosas nuevas. Nada, le estamos dando a la cabeza a ver lo que... para el año que viene. Pensando y bueno, pues organizando además también, ¿no?, actividades para el disfrute de todos los vecinos del barrio, de todos los ubriqueños en general Y bueno, pues además también recogiendo quizás las demandas y peticiones que puedan llegar por parte de los vecinos, que esto siempre lo claro, podemos claro. decir. La asociación de vecinos no solo está para las fiestas y para disfrutar, sino también para ser no. un poco la voz, ¿no?, el transmisor de las preocupaciones e inquietudes que puedan tener los propios vecinos. Exactamente, exactamente. Una asociación no es solamente una fiesta. Detrás de una asociación, aparte de fiestas, hay más cosas. Una mejora para el barrio. Exactamente. También. Y nada, y estamos ahí a poquito a poco, pues mira, se van haciendo cositas. Hombre, lo que pasa es que no podemos llegar y topar. Para la cosa lenta, pero vamos, que sí, que la verdad que la asociación pues se está dando nota también con las cosas buenas y con las cosas malas que pasan, pues también nos están echando una manilla para que se puedan mejorar claro. lo que es en el barrio. En definitiva, bueno, pues contar con un grupo de personas que quieran trabajar por el barrio y que de manera desinteresada pues no les importe, ¿no? Precisamente pues colaborar con los vecinos para la mejora de su calidad de vida, en definitiva, ¿no? ¿Qué podríamos decir como conclusión? Pues sí. Bueno, pues entre esas actividades para el disfrute, para la parte del divertimento y del ocio, llega mañana sábado esa visita de los Reyes Magos, una actividad enfocada principalmente a los pequeños y también un poco a los mayores después, ¿no?, con la actuación de piel flamenca. Nos quedamos con la invitación, Reme, si te parece, para despedir y teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos, casi que felicitando el año nuevo que entra, ¿no?, quizás a todos los ubriqueños, ya que tienen la oportunidad, te la ofrecemos, si quieres. Claro. Pues nada, pues estáis todo el mundo invitado, vas a pasar un ratito bueno con los Reyes y nada, desde parte de la Asociación de la Nueva Vega, pues feliz año nuevo todo y que venga este año con mucha salud. Pues esperemos que eso sí que haya, ¿no? Desde luego, mucha salud, que es lo importante. Pues sí. Reme de la Rosa, presidenta de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Felices fiestas, que lo paséis bien. Gracias, igualmente a ustedes. Once y 29 minutos, hacemos una pausa en la sintonía de la mañana. Este es nuestro primer encuentro de actualidad local. Enseguida repasamos titulares y más asuntos de actualidad.